Notas de Elena para el martes 4 de mayo. Vestir un saco de silicio. Dios tiene una ley, y esta es la gran norma de justicia. Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado la iniquidad, será juzgado de acuerdo con sus obras. Dios nos ha amonestado a apartarnos de toda iniquidad. Él os ha ordenado individualmente que resistáis al diablo, no que lo alojéis como un huésped honrado. Ha llegado el tiempo cuando Jerusalén está siendo escudriñada como con luces encendidas. Dios está activo investigando el carácter, pesando su valor moral y pronunciando decisiones sobre casos individuales. Puede no ser demasiado tarde para que los que han pecado sean celosos y se arrepientan, porque el dolor, que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Este dolor es de una clase engañosa. No hay verdadera virtud en él. No existe un sentido del carácter agravado del pecado. Pero hay un dolor y una pena porque el pecado haya sido conocido por otros, y así no se hace ninguna confesión, sino después de reconocer que las cosas reveladas no pueden ser negadas. Este es el dolor según el mundo, que obra muerte y pacifica la conciencia, en tanto que el pecado todavía sigue acariciado, y sería ejecutado de la misma manera si hubiera una oportunidad y no fuera descubierto. Porque he aquí, esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuánta solución ha obrado en vosotros y aún defensa y aún enojo y aún temor y aún gran deseo y aún celo y aún vindicación, en todos sabéis mostrados limpios en el negocio. Aquí podemos ver el deber que descansa sobre la iglesia de tratar con aquellos cuya conducta es enteramente contraria a la luz que han recibido. ¿Tomará el pueblo de Dios su determinación del lado de la Biblia? ¿O serán los hijos del Señor peores que los incrédulos? ¿Y darán argumentos a esta clase de personas para reprochar a Cristo y la verdad porque no cumplen la exigencia del Evangelio con fe y obediencia mediante una vida circunspecta y un carácter santo? Testimonios para los ministros, páginas 456 y 457. El arrepentimiento está relacionado con la fe y nos es presentado con insistencia en el Evangelio como esencial para la salvación. Pablo predicó el arrepentimiento. Dijo: «Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo». Hechos 20, 20 y 21. No hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impenitente puede creer con su corazón para justicia. El arrepentimiento es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el pecado, que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, 2 Corintios 7:10. Este arrepentimiento no tiene en sí ningún mérito por naturaleza, sino que prepara el corazón para la aceptación de Cristo como el único Salvador, la única esperanza del pecador perdido. Cuando el pecador contempla la ley, le resulta clara su culpabilidad y queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Su único consuelo y esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que dice Dios, recibe alivio y paz a su alma. Clama: «Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco». Su fe se aferra a Cristo y es justificado delante de Dios. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Mensajes selectos. Tomo 1. Páginas 428 y 429.